Salud, bienvenidos a este especial hoy desde aquí. Este 179 programa hemos querido empezar y terminaremos con otra sintonía. No sé si os imagináis por qué. El asesinato por parte de policías marroquíes mientras de 47 personas y un número indeterminado, más de 300 heridos, estos días pasados en la Valle de Melilla nos obligan a acordarnos de África. No de África de una forma abstracta, sino de África pensando en su gente, como estos 40 y pico compañeros y compañeras que han fallecido. Porque es totalmente incomprensible la actitud del gobierno marroquí, la actitud del gobierno español. No sé por qué no han mandado la OTAN tropas a Marruecos para evitar esa masacre. Si mandan, mueven tropas y armamento en otras partes del mundo, ¿por qué no lo mandan ahí, a Marruecos? No sé, personalmente estoy un poco conmocionado con esta historia. Siento tener que transmitirlo así. Así que por eso, después de participar en la concentración que hubo hace un par de días, unos días en Granada, en la Fuente de la Batalla, quedé con Adama, un compañero senegalés que con el que hemos hecho este programa, que será la entrevista que os pondremos hoy. Así que sirva este pequeño homenaje por nuestra parte a estos compañeros que han fallecido en la Bahía de Melilla, a sus familiares, y ya seguiremos hablando sobre el tema a lo largo del programa. Hemos quedado esta tarde con Adama. Buenas tardes, Adama. Buenas tardes, Paco. Él es presidente de Senegra, una asociación de personas senegalesas en Granada, ¿no? ¿No es así? Así es. Yo soy el presidente de la asociación Senegranada. Y Senec como Senegal, Granada. ¿Y cuánto tiempo llevas tú por aquí, por Granada? Granada ha sido una ciudad que disfruta muchísimo. He estado desde 2007, estando estudiando allí en la Facultad de Tradiciones e Interpretación. He estado muchas veces fuera y volver otra vez aquí en Granada, porque yo llevo Granada en mi corazón. Venga, pues hombre, eso está bien. A los granadinos nos gusta la ciudad. Y es verdad que hay muchas personas de fuera que cuando conocen la ciudad, pues a pesar de la mala follá que tenemos algunos granaínos, pues bueno, pues la ciudad es tan bonita que supera y permite que la gente, a pesar de esa mala follá que tenemos algunos, pues le guste la ciudad. Y hemos quedado a hablar hoy contigo porque nos conocimos el otro día en la concentración de repulsa que se realizó en Granada. Por el asesinato de estos compañeros que intentaban saltar la valla de Melilla y que la policía marroquí pues agredió tan brutalmente que ha terminado asesinando a 40 y tantos compañeros y hiriendo a más de 300. ¿Cómo lo ves tú, que además has tenido que vivir situaciones quizás parecidas? ¿Cómo ves tú esta situación de, o cómo sabes que está la situación ahí en la zona de Melilla? Pues Paco, agradecerle para darme esta oportunidad de opinar sobre lo que yo llamo tragedia, el masacre este de los sobre subsaharianos que han intentado pasar la valla de Melilla, y nosotros todos hemos visto el día 24 de junio. Unas 40, más de 40 personas que han sido asesinadas a tiros por la guardia marroquí, porque estos chicos intentaban buscar un futuro mejor aquí en Europa. De hecho, se han pagado de esta manera que todos nosotros condenamos. No llegó, hasta ahora no llegó ni siquiera a encontrarle una palabra para cualificar lo que pasó aquella tarde entre la frontera de Marruecos y España. Me parece una barbaridad, y solamente gente que quiere desplazarse de un país a otro hasta perder su vida de esta manera, me parece una barbaridad. Claro, porque además, para colmo, el presidente del gobierno español hablaba de un ataque violento, un ataque violento con las manos, ¿no? Contra unos policías armados, un ataque violento con las manos contra una valla con una serpentina y con unos alambres de espino que son verdaderas navajas. Qué poca vergüenza, sinceramente, sinceramente, qué poca vergüenza. Yo como granadino, como español, como andaluz, qué poca vergüenza de presidente de gobierno decir esas cosas. Sinceramente, yo me siento bastante avergonzado que encima, bueno, ya no voy a, por ahora no voy a entrar en que sea de izquierda o no de izquierda el gobierno, pero vaya, hable de un ataque violento de una serie de personas que empujados por situaciones diversas de complicaciones, de guerra, de expolio de sus propias riquezas, precisamente repasando un programa que hicimos hace un par de años, comprobaba que, por ejemplo, los 26 países de África francófona, por ejemplo, solo a Francia ingresan al año de beneficios, le ingresan a Francia, al gobierno francés, al año de beneficios, 440 mil millones de euros al año. Esos países Así es. que como exportan riqueza a las metrópolis, a Francia, a España, a Estados Unidos, a Inglaterra, pues fuerzan a la pobreza a su población y cuando su población no le queda otra que intentar buscarse la vida y emigrar, pues resulta que si saltan la valla de Melilla, están cometiendo un ataque violento. O sea, eso es. Hasta. Sí, Dime, dime. Paco, yo digo que la reacción de Pedro Sánchez me ha decepcionado muchísimo, porque yo siendo socialdemócrata, yo siempre lucho para los derechos de la gente que están con necesidades, y reaccionando delante de una situación parecida, gente que han perdido su vida de esta manera e intentar a defender la policía marroquí me parece vergonzoso por parte de Pedro Sánchez, porque hemos visto de que el Partido Socialista Español se está girando de 90 a 180, porque estas últimamente, lamentablemente, hemos visto que está casi aplicando todo lo que Europa, con la organización que está detrás, OTAN y USA y los grandes, lo que le están dictando, le están aplicando. Y esto nosotros los africanos no tenemos que pagar este precio, porque no lo merecemos, no lo merecemos. Y lo has dicho bien. Hoy día, si ves que todos los países que hablan francés son los países que son más pobres en este mundo hoy día. Porque yo he tenido la suerte de vivir en una ciudad que se llama Clermont-Ferrand, en Francia, donde se fabrica la moneda francocefa, No. donde todos esos 16 países de África tienen que pagar cada año a Francia. Porque Francia sigue aprovechando de la colonia, porque le dieron la independencia, pero todavía tienen la mano ahí metido. Nunca hemos tenido la independencia económica, lo que ha hecho que los chicos no tienen trabajo, no tienen esperanza y están intentando buscarse la vida más allá de África. Y España tiene la mala suerte de tener frontera con países de África. Allí sí que los niños, como no tienen posibilidad de conseguir un visado legalmente, porque Europa ya casi no da visado, da solamente visado a los que tengan dinero, los Sí, que sí. tengan recursos. Sí. Pero un pobre, una persona que no tiene ni siquiera para comer, ¿cómo tú tendrás la posibilidad de soñar a venir aquí en Europa legalmente? Es imposible. Entonces, aprovechando de esta situación para reconfortar o decir, intentar defender la policía marroquí, me parece vergonzoso por parte de Pedro Sánchez. Esto sí que yo ni siquiera pude seguir escuchando su mensaje todo el día porque me parece lamentable. Me parece lamentable. Y claro, hay una cuestión. Si hubiera un mínimo de honestidad, si la política no se rigiera por la hipocresía, sino por la honestidad, pues posiblemente a lo mejor, si la OTAN está facilitando armas a Rumanía en contra del ataque de Putin, pues a lo mejor tendrían que suministrar apoyo a algún tipo de resistencia contra Mohamed VI para que cambiara ese régimen, que además es un régimen dictatorial, que persigue a su propia población, que no respeta los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero claro, como ahí hay todos los intereses de la Unión Europea, del Banco de Pesca también subsahariano, que lo controla Marruecos, de los fosfatos que se le regaló a el control de Marruecos para empresas estadounidenses, o sea, todo lo que rige la política hispano-marroquí, pues, porque hace pocos meses fue precisamente también cuando Pedro Sánchez, si bien nunca los políticos españoles han enfrentado de cara el abandono que el gobierno español hizo de los saharauis, ¿no? Que están allí en Tinduf, abandonados en el desierto. Si bien nunca ningún partido político lo ha enfrentado de cara y ha hecho una verdadera política hacia una solución del problema, pues realmente lo último también de Pedro Sánchez, cuando decidió unilateralmente él por su cuenta, sin ni siquiera hablarlo con el gobierno, sin el parlamento y nada, apoyar decididamente Marruecos, pues fue también, vamos, yo es que me pasa un poco lo que a ti, no encuentro palabras ni para definir lo que está haciendo Pedro Sánchez ni cualquier otro socio de gobierno que esté con él, puesto que al fin y al cabo son colaboradores necesarios para el mantenimiento de esa situación. Claro, claro, claro que el abandono de los saharauis por España ha sido lo que yo, por mi parte, nunca llegué a pensar que España llegara un día a decir adiós a los saharauis y colaborando de esta manera con Marruecos, que, como lo has dicho, que tiene un rey que ya tiene controlado a su pueblo, que ni siquiera tienen derecho a demostrar. Esto me parece que volver a vivir casi 50 años, 60 años atrás. Hoy día, en ese siglo XXI, no deberíamos asistir a este tipo de cambio de posición. Dejar una comunidad que está fragilizada, que una comunidad que ha sufrido bastante, muchísimo, solamente por cuestiones de interés, ya lo dejas allí al lado. Me parece no tener, no ver el lado humano, porque a veces los políticos toman decisiones que puede dañar muchísimo a ciertas personas. Entonces, yo digo, desde hace poco hemos visto, como lo has bien dicho, lo que está pasando en Ucrania, que están apoyando a Ucrania con la guerra, están mandándole armas, reforzarlo, etc. Y como todos los países están en vía de desarrollos, hace poco, cuando se reunieron allí en Alemania, invitaron al presidente de Senegal, Macky Sall, porque le interesaban hablar del gas que se ha descubierto allí en Senegal, que se va a empezar a vender a partir de 2024. Entonces, Biden, que ha tomado esta foto con el presidente Macky Sall, que está ejecutando todo lo que le dice Macron, le está prometiendo que sí que puede hacer algo por Europa y Estados Unidos. Y encima, este presidente le queda solamente 14 meses para que termine su mandato, pero hoy día se está pensando cambiar la constitución para poder presentarse de nuevo, esperando el apoyo de Macron, porque le ha prometido muchísimas cosas y por parte de la oposición senegalesa, por ejemplo, están decididos, cuando llegan al poder, revisar todos los contratos que este presidente ha firmado ya con Total, con BP, con Cosmos, para que por lo menos el país ganese algo que la población podría aprovechar, en vez de dársele casi los 95% a los países los países como Francia, que nunca han tenido recursos, pero siguen siendo los cinco mejores países ricos del mundo porque siguen aprovechando de África. Me parece vergonzoso todo lo que se ha creado últimamente, y encima llegar a matando inocentes que estaban intentando dejar huir del hambre, de la miseria. Esto hay que condenarlo. Y otra vez más, me decepcionó muchísimo Pedro Sánchez. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, soy exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Bueno, Adama, ya hemos visto, o ya hemos hablado un poco, aunque nunca con una situación tan grave, porque si ya es grave que cuando vemos las imágenes de las personas intentando saltar la valla de Melilla, cómo la Guardia Civil les agrede, hace unos años, cómo la Guardia Civil asesinó a 20 y algo personas en el Tarajal, 26 personas me parece que fue, en la playa del Tarajal también, intentando llegar a Europa, a España. Si bien ya eso se le pone a los pelos de punta y le cuesta trabajo querer pasar a otros puntos, quizás sí sería interesante para que las personas lo pudieran escuchar. ¿Qué es lo que, si al final, después de todo eso, vicisitudes, conseguís entrar en España, o conseguís entrar, las personas que estéis viniendo desde África, qué es lo que os encontráis? ¿Qué os ofrece España si por fin conseguís entrar y podéis empezar a caminar por la calle sin que haya un guardia civil corriendo detrás vuestra? ¿Con qué os encontráis? Mira, Paco, yo muchas gracias por plantear esta pregunta, porque yo mismo te voy a contar un anécdota que yo mismo que he vivido, lo he vivido en vivo, ¿no? Una noche estuvo en París y tenía que viajar para Sevilla, y cuando llegué en Sevilla, hacia ya noche, tuve que coger un autobús para venir aquí en Granada. Una vez llegar a la estación de autobús, había dos agentes de policía que estaban allí en la puerta, enfrente de la puerta del autobús, esperando que todos los pasajeros bajen del autobús. Y el autobús estaba lleno de gente, y había yo como subsahariano, y otro chico de Mali y dos chicos de Marruecos. Y los agentes dejan a toda la gente de aquí bajando, bajando, hasta llegar hacia mí. Me dicen, oye, párate. Me paré, me dice, los papeles. Le digo, los papeles, ¿por qué? ¿Te han señalado que yo soy delincuente? ¿O me estás pidiendo papeles porque solamente yo soy negro? Me hubiera gustado. Ustedes como profesional, porque yo he hecho el servicio militar, he estado en la escuela de gendarme, he aprendido muchísimo de lo que estoy haciendo ahora mismo. Y lo que está haciendo es una discriminación. ¿Por qué? Si está controlando, si está aquí por la seguridad de España, tiene que pedir documento a toda la gente que están bajando de este coche. Pero Claro. no puede dejar que todo el mundo baje del coche hasta llegar hacia mí para pedirme este papel. Y los tíos se han concertado, se han dado un poquito, y después me han dejado ir con otro chico de Mali, que ni siquiera luego me contó que ni siquiera tenía papel. Entonces ese chico casi, Sí, casi sí. estaba, porque en aquel momento estaban para juntar gente para volverle a mandar en caliente en su país. Sí, Era sí. solamente un anécdota que yo quise contártelo. Pero volviendo en tu pregunta, es que además de intentar a luchar, porque los subsaharianos están viviendo una situación muy difícil en Marruecos. Yo mismo he estado en Rabat porque mi mujer estaba estudiando ahí en Rabat. He estado varias veces He visto cómo están viviendo allí, cómo le están tratando, y encima intentar arriesgar su vida para llegar a lo que se llama El Dorado, que no lo es ya, Sí. y una vez llegando aquí en Europa. Sí, estaba diciendo, Paco, que además de todo lo que esta gente está sufriendo para intentar llegar aquí, una vez que lleguen aquí, se enfrentan a otras situaciones muy difíciles. Primero, cuando uno llegue aquí, tiene que buscar dónde quedar, es decir, dónde vivir. Si no conoces a nadie que te puede recibir los primeros días, tú mismo, si intenta alquilar una habitación o un piso, una vez Sí, que coges tu teléfono, llamas a una agencia inmobiliaria, se identifican, eres africanos, eres de Costa de Marfil o de Senegal o de otros países, te van a decir que no está ya disponible esta habitación, aunque sigue siendo disponible, por decirte cómo es esta discriminación institucional, que está en todos los niveles, sí, en sí, todos los sí. niveles, porque la gente de color tiene este problema. Nada más veste allí, te juzga. El prejuicio es enorme, es enorme. Europa se está desaprovechando de las cualidades que tiene ciertas gente viniendo de África, solamente porque la persona es negro, porque la persona quizá no sabe nada, y por qué no das a esta persona una oportunidad para descubrir lo que sabe hacer, lo que es capaz de hacer. Pero no, muchas veces intentan mascarar un poquito este racismo institucional, porque a veces en ciertos servicios sí están obligados a contratar ciertas personas, pero es muy difícil conseguir un trabajo digno siendo gente de raza negra en Europa. Además de que siempre tienen la mala suerte de estar controlado por la policía en la calle. Si no tienes papeles, hay posibilidad que te mandan en tutela, o te mandan a la prisión varios meses, y luego no sabes lo que va a ser su futuro. Entonces, es un estrés permanente que la gente de África está sufriendo aquí en Europa. Y este racismo institucional, lo voy a volver a repetir, está en todos los niveles. En todos los niveles. Y está en todos los niveles y con una actitud bastante hipócrita, porque te pongo el ejemplo, concretamente yo tengo un amigo que es pakistaní, que se encuentra en un albergue en Alemania, en un albergue para refugiados que está hecho con contenedores, ¿no? Que comparte un contenedor con 6 personas más en litera. Hace poco, bueno, ha pasado varias vicisitudes, ¿no? Que previamente en algún programa he comentado, de hecho le hice una entrevista, Boot se llama, le hice una entrevista donde hablábamos de cómo vino. El tema es que hace poco, hablando con él, me comenta que esa especie de albergue de contenedores donde él vive está lleno, que hay mucha gente. Le pregunto, ¿hay ahí ucranianos también? ¿Han acogido ahí a los ucranianos? Y me dice, no, aquí las personas que hay son del norte de África, de Siria, de Pakistán, de distintos países así. Los ucranianos los recogen en viviendas, que personas alemanas tienen viviendas vacías y los ceden al gobierno alemán, o los acogen en familias. Y además, al margen de esa discriminación, pues he podido constatar también otra cosa. Las personas que están en situación de arreglar sus papeles en Alemania y no tienen trabajo, el gobierno alemán les da 325 euros al mes para cubrir sus gastos a lo largo del mes. Es bastante poco para poder mantenerse en Alemania, aunque te dejen la vivienda, ¿no? Pero bueno, 325 euros. Precisamente a los ucranianos, el gobierno alemán le da 650 euros al mes. Son datos que he podido comprobar por personas que están trabajando con unos y otros casos. Esas son las discriminaciones que ya de por sí realiza la Unión Europea según la procedencia de los refugiados. Lo digo porque ese racismo del que estábamos hablando, que tú decías que estaba en las instituciones, está en España y está en las instituciones europeas, y son las instituciones españolas y europeas los que van marcando esa actitud racista precisamente para ir arrinconando a las personas, no por sus valores ni por lo que hayan hecho, sino sencillamente por su color o su procedencia. Así es, Paco. Yo, basándose en lo que acabas de contar, lo confirmo. Le voy a decir que no es solamente lo que están aprovechando de ciertos servicios en diferentes países aquí en Europa, pero se ve claramente la situación hoy en Ucrania. Hemos visto cómo le están recibiendo, pero está bien, lo apreciamos, porque por mí... Sí, a nadie se le desea una guerra, exactamente, a nadie se le desea una guerra. Así es, importa poco, donde, que seas blanco, que seas negro, viene donde viene, lo más importante, cuando la persona esté con necesidad, hay que estar allí para apoyarle sin discriminación ninguna. Pero vuelvo a decir que si realmente Europa quiere acabar con la inmigración ilegal, los líderes africanos son cómplices a los líderes occidentales que le están apoyando, porque son que le están facilitando lo que están viendo en sus tierras. Porque en realidad, si no tuvieran apoyos en Occidente, nunca lograrían, como dices, probar o instalar la corrupción a un nivel que ni siquiera podemos medirlo hoy día, porque los recursos, por ejemplo, que hay en Senegal, que tiene gas, que tiene petróleo, que tiene oro, que tiene hierro, que tiene fosfato, que tiene todo. Más de todo, Senegal forma parte de los 20 países más pobres del mundo. ¿Por qué no tenemos los líderes falta para imponer reformas, para crear labores, para intentar dar la gente los beneficios que vienen de estos recursos? D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, mon isunyu natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Konjamu Africa, mom lay ñaan. Mané jamu Africa, moy suñu nadangé. Yo Allah adu jam to Burundi, Yo ando a tu llanto cada más, la bulbillona, Sí, estaba diciendo Paco que hoy día si estamos siendo testigos de todo lo que está pasando en las ciudades de Melilla, no solamente en Melilla, pero también en otros sitios, en Libia, en Italia, es que es el político que tiene el mal político de los líderes africanos, es decir, los líderes africanos con el cómplice de los líderes occidentales. Se están aprovechando de los recursos que hay allí en los países africanos para beneficiarse de esos recursos en vez de que esos recursos se tienen que ir a los africanos. Entonces, estos chicos, si no llegan a conseguir un trabajo, si no llegan a vivir dignamente, lo único que le queda es intentar tomar riesgo y esperar un futuro mejor en otro lado. Sí, lo que voy es decir que los líderes europeos, los occidentales en general, tienen que dejar de apoyar a líderes como Macky Sall, Alassane Ouattara, y tienen que el ¿cómo se llama? El columbre vertebral, tienen que cortar este link que lleva ya años aprovechando de África y de sus recursos. El día que dejen de aprovechar de esos recursos, dan más posibilidad y más esperanza a los jóvenes africanos a su tierra en intentar desarrollar sus países en vez de arriesgar su vida y llegar aquí sin un futuro que no promete nada positivo o muchos obstáculos que le esperan aquí en Europa. Y lo que pasa es que, claro, hasta ahora los gobiernos europeos lo que han hecho es lo contrario. Si hay, cuando hay algún líder, como ocurrió en Burkina Faso con Thomas Sankara, que plantea reforma y que plantea mejoras para su pueblo, pues se le asesina, como se le asesinó a Thomas Sankara por parte de la inteligencia, de un golpe de Estado organizado por la inteligencia francesa. Y como la CIA organiza el asesinato de otro líder africano, si cuando han intentado traer los beneficios para su pueblo. Sí, así es que me está hablando de este Thomas Sankara, que para mí es una referencia de todos los jóvenes africanos que sea realmente un verdadero cambio en África, porque la lista puede ser muy larga, porque hemos visto Patrice Lumumba en Congo, por ejemplo, Kwame Nkrumah en Ghana, todos esos líderes que han intentado imponerse para no dependerse de Francia y el resto de Europa, le han sacrificado. Por eso nosotros hoy día, por ejemplo, en Senegal tenemos un joven líder que se llama Ousmane Sonko, que está creciendo muchísimo y hay muchos jóvenes que están apoyando a este señor. Pero el presidente hace un año llegó a acusarle de abusar de una chica para meterle en la cárcel. Al final se levantó todo el pueblo y se ha hecho atrás. Estaba a punto de mandarle a la cárcel, pero él tiene un discurso muy radical contra Francia porque cree que todos los contratos que se ha hecho este presidente Macky Sall lo tenemos que revisar cuando él llegue al poder. Y esto no le gusta nada a los franceses, por eso ya están siempre intentando crearle algo para que no llegue al poder. Y hoy día todos los jóvenes senegaleses están apoyando el proyecto que llevo. El proyecto que llevo es el mismo que llevaba Thomas Sankara en los años 80. yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, Adama, no sé si quieres comentar algo más o quieres que lo dejemos aquí. No sé, ¿hay alguna cosa que te gustaría agregar? Sí, sí, yo creo que ya hemos... Lo que yo quería solamente poner más, es decir, el mensaje que tengo, es decir, todo el mundo tiene derecho a emigrar, pero también las cosas hay que organizarlo de la mejor manera para cada país también tiene derecho a proteger sus intereses, pero tienen que hacerlo de la manera que los africanos pudiese quedar en su tierra y intentar participar al desarrollar de su tierra. La única manera que hay para llegar a este punto es dejar de aprovechar de los recursos africanos si quieren frenar la migración ilegal. Es la única manera. Es la única manera. Si no les robamos a África sus recursos y los pueblos africanos con gobiernos honestos aprovechan sus recursos para cubrir sus necesidades, evidentemente será distinto. El africano que quiera venir a hacer turismo será siempre bienvenido, podrá venir, disfrutar de Granada, hacer turismo y podrá volverse a su tierra porque tendrá un futuro, un trabajo, una familia con la que compartir y no tendrá que jugarse la vida porque nadie quiere jugarse la vida saltando una valla de 6 o 7 metros o cruzando un océano. Même chai, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même brada du littoral, réumi kawa total, nyari at nyopu doyal, tiku at nul collectivité locale, numité Sénégal, à Sagaru Prezi, apprenti Gorgi. Mbadu payu tassi topon sengor ñu jité rewmi wala ndaw si ay arriviste au pouvoir téla faillir sen devoir nguur gu fénéyan ñak vision gâchis permanent du solution du balai ana société civile buñu casé au palais détail électoral bi transhumé bataille amul rupture bataille ñi ngi dund coupure courant ak ndox. Réw mi tak baña dox pat mi fièvre ñang mi soor diplômé chômé à quand le sérieux li nga yow wo di ko yendo na ba fannane fo mo di jere ñe na ko fannane ba po kondare liga ye wo di koyendo na po fannane fumus di kelenya na po fannane pare yo go de ke se do so yo kondare kuwa no ya po tech la po kondare lila wa koma kuri siki malaka no liga wa kula kuri Jafa Romano, Jola Fatas, Nopoko Yukono, Kunerikas, Tarno Pokundano, Faryam, Besson, que ya fait de que, ya fait guiri, yo que, que ya fait, ya fait. Ikei, Banyana, Refere, nous le wimana, Doré, Banya, Soré. Kuteye, Banya, Doré, Bala, Fait du Guerrana, Dengo, Dare. Tiaroul, War, du Berry, Dakar, Melul, ni Paris, ya fait, Kosuno, Paris. Samba y batch, si se inof, que watch, te doy yof, daño mar, si se inof, daño mar, bagas yof, liga ya wo, di coyendo, na cofanane, fumus di chaleña, na cofanane, barrio go, de que se do, suño condane, courroir, no capo touch, rapo condane, Efectivamente, lo que mi mensaje, el último mensaje que llevo para los jóvenes africanos es que no merece la pena intentar asaltar una valla para llegar a Europa hoy día. Yo creo que lo que tienen que hacer los jóvenes africanos es luchar en sus países para que haya un verdadero cambio, para que haya líderes políticos que queden en África, políticos que dejan de robar al pueblo africano. El día que los jóvenes africanos deciden luchar para que haya gente que solamente defiende los intereses africanos, van a dejar de interesarse, van a dejar de arriesgar su vida para llegar aquí en Europa legalmente o como sea, porque la palabra ilegal para mí no lo suelo decir, pero hay vías legales donde se puede usar para venir aquí de vacaciones o de trabajo contractual, lo que sea, pero nunca arriesguen su vida para intentar llegar aquí a Europa. No merece la pena, porque hay mucho más obstáculo que les esperan una vez que estén ya aquí en Europa. Pues a lo mejor también los europeos podemos colaborar, por una vez no saqueando, por una vez boicoteando a nuestras propias empresas que favorecen el saqueo, boicoteando a nuestros gobiernos cuando deciden hacer contratos con armas con esos líderes africanos y negándonos a pagar impuestos que alimenten las empresas de armas, etcétera, etcétera. Quizás también, si los europeos empezamos a hacer eso, entre el esfuerzo de los jóvenes africanos que tú estás diciendo y el esfuerzo de los europeos para que Europa no siga lucrándose del expolio de África, pues quizás podamos conseguir un mundo mejor y unas relaciones entre personas, seamos del color que seamos, más fraternal. Muy bien, Paco, bien dicho. Es lo que se haga falta hoy día, es dejar de expoliar los recursos africanos y que haya una colaboración sana y que vivamos en un mundo mejor, que cada uno aproveche de lo que tenga sin que nadie hace daño a nadie. Pues nada, Adama, muchas gracias Y quedamos, a lo mejor otro día quedamos para hablar de nuevo. Esperemos que sí, si quedamos vale. otro día para hablar, no sea porque haya vuelto a ocurrir una tragedia como en esta ocasión, exactamente. Que sea para compartir temas de la cultura senegalesa, que sé que es muy, muy interesante y muy bonita, y de la cultura granadina y de la cultura de otros países, donde las personas nos podamos comunicar afectuosamente. Perfecto, muchísimas gracias, Paco. A ti. Eso espero. Gracias. Adiós. Luego. La ONU no califica la hambruna que se está empezando a desarrollar en la mayor parte del planeta y que afectará como mínimo a 2.000 millones de personas como crisis, la califica como catástrofe. Una situación de la que ya informó la ONU mucho antes de que empezara la guerra de Ucrania, ¿no? Así que... En el programa 110, en el 110 hoy desde aquí, entrevistamos a Purificación González de la Blanca sobre por qué huían los refugiados africanos, de dónde huían, de qué riquezas tenían esos países. Luego os pondremos el enlace de ese programa porque creemos que es absolutamente complementario con este. Si alguien quiere tener alguna idea de las riquezas de esos países y de los nombres y apellidos de nuestras empresas, y de nuestros estados y nuestros ejércitos que están allí saqueando. Porque esas personas que venían a la valla de Melilla huían de ese saqueo que nosotros realizamos en el Sahel y en buena parte de África, entre otros sitios. Pero que además a la situación de África se suman nuestras actitudes discriminatorias e hipócritas aquí en nuestra sociedad. Os voy a contar un ejemplo. Conozco una mujer inmigrante que lleva 10 años en España. Mientras estaba aquí en España, tuvo un hijo. Y por la circunstancia de que ese hijo es español, al nacer aquí, pues tiene relativamente regularizada su situación legal en España. Pero como no puede regularizarla totalmente, siempre tiene los mismos tipos de trabajos precarios, cobrando poco, con muchas horas, lo que se suelen denominar trabajos de mierda. Si se queda en paro, no puede cobrar paro. Una auténtica vida de inmigrante en Occidente. El caso es que como consecuencia de la guerra de Ucrania, ella ha podido traerse familiares suyos ucranianos aquí. Les han dado trabajo asegurados en determinadas empresas y le han facilitado el tema de vivienda. ¿Se me olvidó decir que ella era ucraniana? Estas son las hipocresías de nuestra sociedad. Espero que algún día seamos capaces de superarlas. Papá, se le va. sont partager le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti. Y hasta aquí el programa de hoy. En este reparto de las riquezas de África, ¿qué pasa? No nos hemos querido quedar con lo mejor, que es su gente. Preferimos quedarnos con sus diamantes, una piedrecita que parece un cacho de cristal, con su petróleo, algo pestilente y pegajoso, y con muchas otras cuestiones que tiene, y su gente, que es lo más valioso de África, no la queremos. Moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé. Quizás soy el más loco del mundo, pero me da la impresión de que este mundo de locos lo guían los locos, y a quien guían es a los ciegos. Que como dice Evaristo Páramo, que les dan sus ojos para no ver lo que pasa. Si Evaristo Páramo y Shakespeare se ponen de acuerdo en la misma frase, algo tiene que haber ahí. Espero que algún día en Occidente nos demos cuenta que lo verdaderamente valioso de África es su gente. Sans nous consulter, il se donne que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Wolofs. Así que aquí lo dejamos. Salud, anarquía, puesto que con anarquía no habría fronteras y no habría vallas que tener que saltar. Salud, anarquía, sin fronteras y sin vallas. Hasta la semana que viene, hasta el programa que viene. Ils ont partagé l'Afrique sans nous consulter, sans nous demander.